Su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Esta mujer va a matarme, se ha propuesto de humillarme, es feliz con mi sufrir. Española es del pueblo, es racial, es de raza. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo he oído cantar en el extranjero, he corrido el mundo, yo he corrido el mundo cantando. No todo, porque sería mucho, pero bastante. He llorado oyendo cantar a cualquier artista español. Porque no puede cantar en inglés un fandango, ni una jota, ni un paso doble. No puede cantarlo. En cambio, yo cantaría lo que canta ese gran artista Sinatra. Lo cantaría yo, que haría. Y lo cantaría, pero él no puede cantar. Ay, ay, no veo. ¿Canta Farina, por ejemplo? ¿Farina o Antonio Molina? ¿A qué no puede cantar? Pasan los días. El otoño, el invierno y la primavera. Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera. Pasan los días. El otoño, el invierno y la primavera. Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera.